5 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a completar la información con respecto a lo sucedido el pasado sábado por la tarde, unos minutos más tarde de las 6, cuando, como, bueno, pues tendrán esa información, si nosotros lo venimos comentando, tenía lugar ese desprendimiento de parte del inmueble situado en esa esquina de la calle Moreno de Mora, la esquina de La Huella. Bueno, pues afortunadamente sin daños personales, como decimos, y bueno, pues evidentemente también en una actuación que tuvo que requerir de la participación de los bomberos. Como les decíamos, vamos a completar la información con el jefe del Parque Local de Bomberos, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe Moreno, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Pepe, un aviso que os llegaba después de las 6 de la tarde. Coméntanos un poco en qué consistió, ¿no?, esa actuación y lo que veías ya en el momento de llegar, ¿no?, hasta ese punto. Bueno, pues efectivamente sobre las 19 horas pues tuvimos un aviso de un derrumbe de una vivienda. Cuando llegamos al lugar pues nos encontramos de efectivamente el muro, el muro superior se había desprendido fuerte y había caído sobre un vehículo que pasaba en ese momento por allí sin daños personales, pero sin materiales. Al vehículo que le cayó un cascote, pues le apoyó toda la parte de la aleta delantera. Y claro, los familiares que iban dentro de ocupantes de ese vehículo, pues un ataque de nervio horroroso, ¿no? Bueno, pues intentamos ya se tranquilizaron, le dijeron que nada, que se pasaran por la jefatura de policía. Ya empezamos, pues la policía local, el jefe de la policía local, nos personamos, estábamos en bomberos, me avisaron a mí, yo estuve personalmente allí en todo momento, y avisamos también pues a Marisanto, la perito del Ayuntamiento de Ubrique, para hacer una valoración, y aquello estaba todo muy peligroso, hacer cualquier movimiento raro, cualquier trabajo, cualquier cosa, porque estaba todo que se caía de con un poco de viento, nada más que fuera soplado, se caía todo. Entonces pues la opción que se optó por parte del servicio técnico del ayuntamiento llamar a una oruga, una excavadora grande, darle un, porque eso fue un pequeño golpe y caerse todo como un castillo de naipes, se cayó de momento y limpio, no hubo daños personales, no hubo más daño a los vecinos, no hubo, y la mejor forma de actuar en este servicio ha sido esa, una retirada de escombros del momento, y llamar al servicio de la compañía de electricidad para que no corrieran peligro con los cables eléctricos que pasan por la fachada. Pues vinieron, lo retiraron, lo aseguraron, y bueno, hubo un pequeño alerta para los que estaban allí mirando en las maniobras, que con la retroexcavadora pues se rompió la arcachofa en la cocina, tenía una bombona puesta en la cocina, y al romperse la arcachofa pues empezó a soltar gas. Lo escuchamos nosotros, oye, y el olor a gas que nos llegó, cortamos de momento la maniobra de maquinaria y sacamos la bombona y ya está. Se cortó el peligro, y eso es lo único que luego, pues ya una vez retirada la excavadora, pues con el camión escala, con el camión pues quitamos los pequeños trozos que había colgando, que con peligro de caída, y saneamos bien las dos paredes de las viviendas colindantes. Y nada más, es lo que puedo decir de esta obra. que sí, que llevamos meses, más de un mes, yendo a esa esquina, de esa vivienda, toda la semana, a retirar escombros y a retirar y asegurar lo que es la escayola, o sea, el yeso exterior, y cascotes de piedra y de ladrillo. Pues sí, íbamos toda la semana, ya era eso un continuo, y estaba muy, muy, muy deteriorada esa vivienda, los muros, todo estaba se estaba hundiendo poquito a poco. Y ante esa situación que comentas, ¿quién es el que tiene que decidir? Que se lo correcto es lo que se ha hecho. Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ubrique, con nosotros coordinadamente con ellos, y hacer una valoración. Esto hay que retirarlo de aquí, y hay que corre peligro, que sigue el peligro. No se trata de los escombros que habían caído a la vía pública, se trata ya de derribarlo y quitarlo, y quitar el peligro para el transeúnte, ¿no? Entonces pues se hizo una valoración, que aquello estaba totalmente que se caía, y eso aquí trabajamos, digo aquí porque yo donde trabajo, y entonces estamos continuamente, cuando pasa un caso de esto, a la hora que sea, pues con los servicios técnicos se valora, se actúa directamente, y ya el ayuntamiento pues toma las cartas que tengan que tomar. Comentabas, ¿no?, que ya durante las últimas semanas teníais que ir saneando, porque iban cayendo, bueno, el tema de escayola. Nos avisaban continuamente los transeúntes que estaban cayendo cascotes a la vía pública, y era un peligro aquello. Y en ese momento, ¿quién es el que tiene que tomar la decisión? Me imagino que la valoración que se hacía en esos instantes, ¿quién no corría peligro, o quién es el que tiene que tomar la decisión para que se acordone aquello, para que se tome alguna actuación urgente? Bueno, aquello es, no lo sé, no te puedo decir, porque nosotros podemos hacer una valoración de lo que es la fachada. Y lo que es, saneamos con un visero, todo lo que esté a punto de caerse lo saneamos. Si hay una bolsa de aire en la escayola, si en el yeso, si hay una teja suelta, se quita con el bichero y lo saneamos nosotros. Pero ya un tema de estructura, eso hay que meterse por dentro, y la vivienda no estaba, se valora ahora, que hemos visto el interior. Pero en ese momento, como nadie ha podido hacer un estudio, pues no ha habido ninguna valoración sobre esa vivienda. Pues en cualquier caso, una situación que habrá que analizar, lógicamente. Ya decimos que a esta hora, además, justo está teniendo lugar, o iba a comenzar a esta hora, una reunión entre parte de los propietarios y el Ayuntamiento de Ubrique para analizar esa situación y los pasos también a dar en el futuro. Pepe, que como comentábamos, ¿no?, sobre todo destacar, la verdad es que ha habido muchísima suerte, teniendo en cuenta la cantidad de cascotes, la parte alta del muro, la que caía completa, y bueno, pues afortunadamente no cogía a ninguna persona. Sí que un coche, nos decías, ¿no?, como hemos confirmado, ¿no?, que estaba pasando un vehículo, por debajo. Un vehículo, sí. ¿Con cuántas personas en su interior? Venían de una celebración de comunión, y el vehículo, pues, por lo menos cuatro personas venían dentro, el matrimonio completo y todo, y con un ataque de nervios, pero vamos, gracias que a ninguno le pasó nada, a ninguno. Pues nos quedamos con esa suerte. Eso es verdad, lo que tú acabas de decir, que se ha tenido mucha suerte, porque un tramo muy transitado por los ubriqueños, todo el que vamos hacia la plaza del ayuntamiento, todo el que vamos a la calle San Sebastián, coge la esquina de Aguadilla y vamos pegados a la acera. Pues mucha suerte se ha tenido que no haya pasado nada a nadie. Pues la verdad es que sí, afortunadamente sin daños personales, parece casi un milagro teniendo en cuenta, bueno, pues como se veían las imágenes de ese gran número de cascotes, ¿no?, de ladrillo, de ese muro que se venía abajo. Pues es toda la información al respecto, de todas maneras, bueno, que ya decimos, seguiremos analizando una vez vistos también los resultados de ese encuentro que tiene lugar a esta hora en el Ayuntamiento de Ubrique entre partes de la propiedad y el propio consistorio y el propio ayuntamiento. Pepe, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada más. En cuanto a un dato que no te tomaba antes, ¿el número de efectivos que participabais? Cinco bomberos. Uh-huh. Cinco bomberos, porque tocó a la hora del relevo y se tuvo que hacer relevo allí para seguir continuando el servicio de prevención, porque lo que hicimos es el trabajo de prevención. Uh-huh. Sí, como lo decía, sobre todo, además, la actuación directa, ¿no?, en cuanto que llegáis y una vez que ya se decide, ¿no?, en desarrollar en lo que es el derrumbe controlado del inmueble, pues posteriormente terminar con el saneado de lo que había quedado, ¿no? Exactamente. Mm. Sí. Pues nada, pues ahí queda esa información al respecto. Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. Vale. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. En Phone House, llévate gratis el ZTE Blade V9 con contrato Orange, Vodafone y Yoigo. Solo lo encontrarás en Phone House. Te esperamos en Phone House Ubrique, Avenida de España 41, junto a la tertulia. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46 31 54 o visite nuestra página web www.mrv.es.